iría a trazar allá mi destino, dibujar mi pie en el camino. Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido. Para ti.